Y hay veces que siendo la justicia una necesidad del corazón de quienes han sufrido, la justicia se vuelve contra la verdad. Y hay veces en que la verdad se vuelve contra la justicia. Y en el marco de todo eso tendrán que negociar. Porque de lo contrario es un cobrar cuentas infinitas en un proceso infinito. Y ahí la paz se esfuma. ¿Creen que algún hombre que baje de la guerrilla puede acudir a decir todo lo que sabe en un juzgado para que lo metan preso? Esos hombres no existen. Porque esos tendrían que ser ángeles. ¿Creen que algún militar de los que hizo barbaridades va a ir a algún juzgado a hacerse cargo de las barbaridades que hizo si le prometen que va en cana? ¿Pero sería necesario en términos de la justicia hacer todo eso? Sería necesario en nombre de la justicia y de la verdad hacerlo. Pero está la paz. Está la paz contradictoria, de intereses contradictorios. Y la paz nos supone, entonces, todo esto hay que negociarlo, compañero. Y todo esto hay que acordarlo. Y esta es la enorme dificultad que tienen los negociadores. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que esto necesita un apoyo, un gran apoyo de toda América. Porque este es un laboratorio donde también aprendemos. Yo creo que el hombre, y que me perdonen los académicos y los antropólogos, que han aprendido a calificar las etapas de la especie, con el trabajo de los metales, el trabajo de la piedra, yo creo que el hombre sigue viviendo en la prehistoria. Mientras precise la guerra como instrumento, seguirá viviendo en la prehistoria. Perfectamente, me considero que pertenezco al campo popular de los que quieren cambio, de los que quieren justicia social, pero que han aprendido que no pueden ni deben dejar la democracia por el suelo y que la democracia no es un negocio acomodado de la burguesía, sino que es algo mucho más profundo y que hay que defenderlo y hay que luchar por justicia social, por reparto, por equilibrio. Pero no se puede llevar la libertad por delante. Y hay que construirlo. Y esto sí que es difícil. Por todo esto, compañero, nuestro apoyo a Colombia, a su proceso de paz, a las dificultades, y el apoyo con compromiso. Hay en el Uruguay muchos colombianos, mucho más de lo que la gente cree. Yo me los he encontrado en los lugares más inverosímiles. Se sienten contentos de vivir en el Uruguay, porque el Uruguay es un país del primer mundo, porque tiramos manteca al techo. No, ¿saben por qué? Porque el Uruguay tiene presidentes que andan sin guardaespaldas, entran en un boliche, ministros que son igual, no precisan parafernalia. Tenemos defectos y pila, pero vivimos con tranquilidad humana y eso es precisamente una riqueza. Tenemos que pelear para que Colombia pueda tener con su grandeza material una situación de ese tipo. Compañero, ese tipo significa que estamos todos de acuerdo. ¿Que tenemos el mismo rosario? No. Ese tipo significa que hemos aprendido a respetar las diferencias. Que tenemos tolerancia para bancar nuestras diferencias. Que a nadie le pedimos que abdique en su forma de pensar. Pero podemos convivir. Y este es un capital que nos hace agradecer de la vida.